Últimamente, el Instituto de Forestación del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental de Corea desarrolló la técnica de formación del tupido pinar real de buena variedad y la propagó por todo el país. Gracias a esta tecnología, pueden adelantar 8 o 10 años el tiempo de producción de piñones que en bosques de este género silvestre y garantizar mucho más cosecha por hectárea. Por aplicar el método de injerto de yema en varias elevaciones del país, la cantidad de cosecha de buenas variedades por hectárea se ha elevado 1,5 veces más que en los pinos reales normales.